Hola, Yanina, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, no, por favor, es lindo cómo va pasando la información por acá, porque me encantó porque de turismo de provincia me llega esta linda nota para poder hacer y me resultó súper interesante para convocarte a este segmento realmente. ¿Esta fue la primera vez en el Autódromo Provincial compitiendo? Sí, fue la primera vez y la primera vez en un auto de carrera. Yo venía del karting, o sea que para mí era debutar en un auto de carrera, en una categoría que acompaña al TC, estás siempre antes del TC, pero acompaña cada fecha, que es la Liga de Speed Aero Racing, que son los que me invitan, y fue algo, bueno, nada, maravilloso. Todavía no me salen las palabras, en realidad, para describir todo lo que se vivió ahí. Desde que era mi debut, era justo en nuestro circuito. Después me empecé a enterar que era la única pampeana que estaba corriendo en nuestro circuito. Claro. Y lo que implicaba eso, digo, la magnitud de gente que había, que seguían al TC, eran muchas emociones ese día. Me imagino. ¿Cómo empieza el amor por los autos? Y arranca desde chica, a mí en realidad siempre me gustaron los autos. Miraba cuando le regalaban los autos a mi hermano o las pistas y yo quería jugar, no quería la muñeca o la cocina, quería jugar con los autos que le regalaban a él. Pero era difícil también en ese momento decir, como niña, me gustan los autos. Claro. Me costó muchísimo llegar y también decírmelo a mí misma, bueno, quiero esto y me gusta esto, porque por ahí no tengo algún familiar o alguien cercano, algún referente que diga, bueno, lo acompaño al taller, me lleva a las carreras. Las carreras únicamente se miraban los domingos porque estaban puestas en casa. Olvídate. Pero no más que eso. Que también es un estímulo, ¿viste? Porque el otro día, a mí particularmente, me pasó el domingo de estar, volver a mirar el TC, porque quería verlo a Ortelli, porque uno se cría en una familia con esas inquietudes y esas motivaciones, y lo vio a Ortelli también, ¿no?, corriendo. No me quiero imaginar también para vos también y para tu familia, que una cosa es verlos en la tele, otra cosa es decir, tengo a mi hija corriendo ahora. Sí, estoy ahí, claro, a mí me pasaba eso, de decirme a cada rato, disfrutá este momento. Fui más que nada, no fui a buscar un puesto porque era la primera vez que me subía y que debutaba, el circuito tampoco lo conocía, era querer disfrutar cada momento, o sea, desde que llegué el sábado era querer disfrutar cada momento, y lo que me pasó fue que cuando me bajan la bandera cuadro, que se había terminado la carrera el domingo, sí, exploté en llanto, no podía parar de llorar y me repetía a mí misma, lo logré, llegué, estoy acá. Era como, nada, había explotado todas las emociones que no había sacado en el fin de semana porque me demostraba tranquila. ¿Se durmió tranquila? ¿El día, la noche anterior se durmió? ¿Podés creer que sí? Y me llamaba por teléfono y decía, bueno, no, ahora tomate un té de tilo, relájate, no penséis tanto. Y yo estaba muy tranquila. Pero bueno, las emociones salieron cuando me bajaron bandera cuadra y se terminó todo. Olvídate. ¿Cómo terminaste en las generales? Terminé en un puesto 15 de 17. Yo en la segunda vuelta de la final largo en el puesto 14. Bueno, logro pasar dos lugares, dos posiciones. Y en la segunda vuelta me despisto, hago un trompo, me voy afuera, quedo última y recupero dos lugares. Bien. Para mí fue un montón quedar en el puesto 15 de 17 y repito, por ahí no fui tanto a buscar un puesto, fui a disfrutar de la posibilidad que se me estaba dando de llegar ahí a competir y a debutar en el automovilismo nacional. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Total. Yanni, ¿y cómo fue el tema de desde que decidís, bueno, correr a empezar a preparar el auto? Porque no es lo mismo, como vos me decías recién, correr en Safari que correr acá. Los autos no son los mismos, se necesitan sponsors, se necesita plata. ¿Cómo manejaste todo eso hasta llegar a este domingo? En realidad, bueno, a mí me llaman, fue todo como muy de golpe lo que se vivió. A mí me llaman el jueves, yo me estaba preparando porque teníamos unas pruebas con el karting en Alpachiri, así que estaba preparando ese tema. Me llaman el jueves a las 6 de la tarde, que se cae un piloto de Mendoza, que ellos, bueno, se habían acordado que yo era de La Pampa, que no me tenía que trasladar. Y si bueno, si quería aceptar la invitación para ir a correr, obviamente que el auto se alquila, así que tuvimos que desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche corriendo a buscar presupuesto. Pudimos juntar más de la mitad del presupuesto, hubo sponsors que no dudaron en ayudarme ante semejante posibilidad. Y bueno, confirmé el jueves a las 10 de la noche, el viernes, ultimamos algunas cositas, pero el auto llegó muy tarde acá a Santa Rosa, así que yo me encontré con el auto para conocerlo recién el sábado, que no. Fue la prueba y la clasificación. Con lo justo. con lo justo, sí. No, entonces Yanina, pero... Justo, pero con toda la emoción. Olvídate, pero además, fuera de eso, llegar al puesto, como dijiste vos, 15, realmente es muy bueno, muy buena para hacer que te conociste con el auto el día anterior. Sí. Sí, de hecho íbamos a tener un entrenamiento de 15 minutos, bueno, por algunas cuestiones fueron 4 vueltas de entrenamiento y salimos a clasificar, que en la clasificación quedó en el puesto 14. Ese fue el encuentro con el auto, nosotros no tuvimos mucho más tiempo, así que fue hacerle consultas a las otras chicas que corrían, que por ahí ellas ya vienen del top race o tienen más experiencia, y entre una consulta a otra, bueno, me subo y voy. Y hasta ese momento siempre tranquila, que yo misma me sorprendí. Totalmente. ¿Y cómo encontraste la pista, digamos? ¿Cómo fue el transitar, no, arriba del auto, que claramente, como te decía hoy, no es lo mismo que el karting? No, nada, era esto, ir disfrutando, ir conociendo, porque el circuito yo tampoco lo conocía, claro. O sea que lo primero que me mentalicé y pensaba es, bueno, yo no voy a salir a lo loco, voy a conocer primero el circuito en las pruebas que tuvimos muy poco tiempo, fueron 4 vueltas, y en todo momento, digo, en cada vuelta era no poder creer, digo, estás debutando y en tu casa, en tu circuito. Que es lo más duro, tan viste, que siempre que dicen, es duro predicar en casa. Tan cerca que lo tenemos y yo no lo conocía, o sea, nunca había girado. Claro. Y ahora, Yanni, ¿qué es lo que te espera? Porque me imagino que una vez que ya empezaste, ahora ya probaste las mieles del TC, ahora vas a querer seguir, me imagino. Y sí, la idea de seguir obviamente que está. Tenemos fecha el 8 de mayo en Termas. Lo que necesitamos, bueno, es por ahí el apoyo, el acompañamiento de la parte de provincia, se nos hace muy difícil, los costos son muy caros, o sea, es muy alto, entonces, bueno, por ahí buscamos un poco de apoyo como para poder solventar el tema de los gastos y poder seguir, digo, una vez que llegué, no quiero que se termine tan rápido, quiero seguir apostando a esto y seguir creciendo, aprendiendo, obviamente. Qué lindo, qué lindo. ¿Tu hermano corre o no? ¿Solamente sos vos de la familia? Yo sola. Me dicen que estoy loca, pero bueno, igual apoyan, acompañan. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo vivieron ellos? Fueron, obviamente. Sí, no pudieron ir. En realidad, nosotros estábamos en el sector boxes, sin señal, mis hijos tampoco pudieron entrar. Solamente me acompañó mi pareja, que fue el que me dio el empujón ese jueves para decir, sí, ya está, decirle que sí. Es una posibilidad única. Así que fui nada más que con él, con Mauricio, y bueno, nada, del otro lado me llegaban los mensajes y las capturas que estaban viéndolo en la tele, estaban enloquecidos. Qué lindo. ¿Qué te dijo la empresa que te ofreció el auto? ¿Cómo? La empresa que te ofreció el auto, Speed Agro. Sí, ellos lo que priorizan, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el dueño de lo que es la Liga de Speed Agro, priorizan el tema de las mujeres. Entonces era en todo momento, quiero que estés, quiero que por ahí te arrimes, a ver si te acompaña el tema de la provincia, que me llames, nosotros queremos sumar más mujeres y que las que están no se bajen, claro. Esto no se termina acá. Porque ellos entienden, y de hecho él nos los dijo, que para las mujeres nos cuesta muchísimo, primero llegar y después también el tema de salir a pedir el presupuesto. Qué bueno, no me imagino. Y te habían visto ya correr en karting, obvio. Yo había hablado con una sola persona que siempre me pedía, bueno, que le mande los resultados o que le vaya avisando cuando teníamos fecha, las fotos, los videos. Claro. Que fue la persona que me llama para decir, bueno, está la posibilidad, no te tenés que trasladar, es como el momento para que pruebes, para que debutes, a ver si te gusta. Sí, no, más vale. Yanni, ¿y cómo es el tema de... Ahora, para buscar los sponsors, me imagino que también debe ser distinto, porque la gente no sé si está tan acostumbrada a que haya categorías mixtas, pero qué bueno que las hay. Sí, sí, qué bueno que las hay. Yo siempre digo eso. Por ahí, cuando se dividen las categorías, sí está bueno para la que recién arranca y le da esta parte de vergüenza a la mirada del hombre. Que muchas veces les pasa, yo he hablado con mujeres que no se animan a subir al karting porque dicen, no, está lleno de hombres y qué van a decir si me mando un papelón. Siempre hay una primera vez para todos, yo siempre les digo. Papelón, no es ningún papelón porque ya el estar ahí arriba, ya habla solo, por sí solo. Sí. Pero sí nos cuesta a nosotras como mujeres salir a pedir presupuesto o ir a un taller, sí. Nos cuesta mucho. A mí me encanta que las categorías sean mixtas y que por ahí también algunos hombres se acostumen a que somos todos pilotos. Sí. En igualdad de condiciones adentro de la pista. Qué lindo eso, Yanina, realmente. Yo te deseo mucha, mucha mer, porque cuesta llegar a ese lugar. Vos tuviste esta posibilidad. Sí. No sé si sos consciente todavía, si has caído de lo Voy que has vivido. Voy cayendo día a día con mensajes que me llegan desde otros lugares, de gente que por ahí no conozco y que te vi, y por ahí las cosas que escribo y lo que transmitís, y está buenísimo. Y cuando me escriben mujeres y que me preguntan o que se quieren acercar o me cuentan por ahí algo parecido a lo que uno vivió, de esto de más uno mismo, decir, no me animo a decir, yo me gustan los autos y quiero esto. El hablar por ahí con estas chicas también es muy emocionante. Sí, me imagino. Te das cuenta la llegada que tuvo. No, Yanina, vamos a afilar ahora los santarroceños, que más de uno, te diría la mitad más uno, son bien fierreros. Te diría que ahora vamos a abrir los ojos para acompañarte también en este camino, que sos la única pampeana en circuito, así que cómo no. Sí, esperemos, bueno, nada, esperemos llegar, esperemos juntar el tema del presupuesto, que nos acompañen para llegar al 8 de mayo a Termas. Totalmente. Hoy estoy enfocada en eso y bueno, y te repito, como que no quiero perder la oportunidad que ya se me dio y poder mantenerme. Yanni, ¿cómo se comunican con vos? ¿Cómo te encuentran para si algún sponsor esté escuchando en este momento y le interese acompañarte? Vía Instagram, Yanina Norberto. Sí. Norberto con B corta. Bien, perfecto, gracias. Perfecto. Yanni, muchísimas gracias y mucha mer. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por su tiempo. No, por favor, abrazo enorme. Adiós.